Sección número 1 de Las noches blancas, de Fiódor Dostoyevsky. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Las noches blancas. Llámanse noches blancas en San Petersburgo a aquella época del estío en que el sol se pone sobre las 9 de la noche y sale alrededor de la 1 de la madrugada. Primera noche. La noche era maravillosa. Una de esas noches como solo conoce nuestra juventud, querido lector. Un firmamento tan estrellado, tan tranquilo, que mirándolo se preguntaba uno involuntariamente, ¿podrán existir seres malos bajo un cielo tan hermoso? Y este pensamiento es también un pensamiento de juventud, querido lector, de la más ingenua juventud. El corazón puede conservarse joven mucho tiempo. Al pensar en los malos, pensaba, no sin placer, en el modo en que había empleado el día que acababa de terminar. Desde por la mañana había sido presa de un extraño pesar. Me parecía que todo el mundo me huía, me abandonaba, que me dejaban solo. En verdad, había derecho a preguntarme, ¿quién es ese todo el mundo? Porque desde hace solo 8 años que vivo en Petersburgo, no he conseguido tener un solo amigo. ¿Pero qué es un amigo? Mi amigo es Petersburgo entero. Y si me parecía que esta mañana todo el mundo me abandonaba, es porque Petersburgo entero se había marchado al campo. Me espantaba ante la idea de que iba a estar solo. Desde hacía ya 3 días, este temor germinaba en mí, sin que pueda explicármelo. Y desde hacía 3 días erraba a través de la ciudad, profundamente triste, sin comprender nada de lo que pasaba en mí. En Nevsky, en el jardín, en los muelles, ni un solo rostro conocido. Sin duda, ni uno solo me conoce entre esos rostros conocidos, pero yo los conozco a todos, y muy particularmente. He estudiado esas fisonomías. Sé leer sus goces y sus tristezas, y las comparto. He trabado estrecha amistad, o poco menos, porque nunca hemos hablado, con un viejecito a quien encuentro casi todos los días en la Fontanca. Un venerable viejecito, siempre ocupado en discutir con él mismo, la mano izquierda siempre agitada y, en la derecha, un largo bastón con puño de oro. Si cualquier accidente me impedía estar a la hora habitual en la Fontanca, sentía remordimiento y me decía en mi interior, mi viejecito estará disgustado. Por eso, siempre estábamos vivamente tentados a saludarnos, sobre todo cuando los dos nos encontrábamos en buenas disposiciones. No hace mucho, habíamos pasado 2 días sin vernos. Los dos hicimos simultáneamente el mismo gesto para quitarnos el sombrero, pero nos acordamos a tiempo que no nos conocíamos y solamente cambiamos una mirada de simpatía. También estoy en buena armonía con las casas. Cuando paso cerca de ellas, cada una viene a mi encuentro. Me mira con todas sus ventanas y me dice, «Buenos días, ¿cómo estás?» «Yo bien, gracias a Dios. En el mes de mayo me añadirán un piso». O bien, «¿Cómo va la salud? Mañana van a repararme». O bien, «He estado a punto de quemarme. Dios mío, qué miedo tuve», etc. Pero no las quiero a todas lo mismo. Tengo mis preferencias. Entre mis grandes amigas, sé de una que piensa hacerse curar este verano por el arquitecto. Vendré expresamente todos los días a su calle para ver si no la cuidan bastante. Porque esos médicos... Dios la conserve. Pero no olvidaré nunca mi aventura con una linda casita color rosa pálido. Una casita de piedra que me miraba con tanto cariño y que sentía por sus vecinas, mezquinas y mal construidas, tan evidente desprecio que me sentía invadido de alegría cada vez que pasaba frente a ella. Cierto día, mi pobre amiga me dijo con indecible tristeza: «Van a pintarme de amarillo, bandidos, bárbaros, no me perdonarán nada, ni las columnas ni las balaustradas». Y en efecto, mi amiga se puso amarilla como un limón. Hubiérase dicho que la bilis se esparcía por su cuerpo. Ya no tuve valor para volver a ver a mi linda y desgraciada amiga, pintada con los colores del celeste imperio. Ahora comprenderás, lector, cómo conozco todo Petersburgo. Ya te he dicho los 3 días de inquietud que pasé buscando las causas del singular estado de ánimo en que me encontraba. No me sentía bien en ninguna parte, ni en la calle ni en mi casa. ¿Qué es lo que me falta?, pensaba. ¿Por qué estoy tan apenado? Y por primera vez me asombré al fijarme en la fealdad de mis paredes ahumadas y del techo, en donde Matrena cultivaba las telarañas con verdadero éxito. Examiné mi mobiliario, mueble por mueble, preguntándome delante de cada uno: ¿no es cierto que es la desgracia? Porque en tiempo normal bastaba con que una silla no estuviese colocada igual que la víspera para que me pusiera fuera de mí. Después miré por la ventana. Nada, ninguna nueva causa de molestia. Llamé a Matrena y le reproché paternalmente por su suciedad en general y sobre todo por las telarañas. Pero me miró estupefacta y fue todo lo que obtuve de ella. Salió de la estancia sin responderme una sola palabra. Y las telarañas no desaparecieron jamás. Solamente esta mañana he comprendido de lo que se trataba. Pero todo el mundo se ha largado al campo. Perdonadme esta palabra vulgar, no estoy en disposición de escribir con estilo. Sí, todo Petersburgo está en el campo. Y también cada caballero honorable, quiero decir, de aspecto como es debido, que pasaba en coche de punto, se transformaba a mis ojos en un estimable padre de familia, el cual, después de sus ocupaciones habituales, se iba cómodamente a su casa de campo. Todos los transeúntes, desde hacía 3 días, habían cambiado de modo de andar. Y todo en ellos decía claramente: «No estamos aquí nada más que de paso, y dentro de 2 horas nos habremos ido». Si se abría en mi calle una ventana, en cuyos cristales hubiesen tamborileado antes unos deditos blancos como el azúcar, de donde después saliera una cara bonita de muchacha que llamara al vendedor de flores, no se me figuraba que la joven pretendiese hacerse con sus flores una primavera íntima en su casa sofocante de San Petersburgo. Aquello significaba, por el contrario: «Estas flores, pronto las llevaré a los campos». Aún más, porque he progresado en mi nuevo descubrimiento. Ya sé, solo por el aspecto exterior, discernir en qué ciudad vive tal persona. Los habitantes de Kanseni, de las islas Aptekarsky o del camino de Petergov se distinguen por maneras afectadas, por sus elegantes trajes de verano y hermosos carruajes. Los habitantes de Pargolovo y de más lejos tienen un carácter particular de prudencia y discreción. Los de las islas Krestovsky tienen una imperturbable alegría. Encuéntrase una procesión de carreteros que marchan perezosamente, las riendas en las 2 manos al lado de sus carros, cargados de montañas de muebles, mesas, sillas, camas turcas, utensilios caseros, todo terminado a menudo por una cocinera que, sentada en la cúspide, guarda los bienes de sus amos. Vense deslizarse por el Neva barcos también cargados de muebles. Carros y barcos se multiplicaban a mis ojos. Parecíame que toda la ciudad se marchaba, que todo se mudaba en caravanas, que la ciudad iba a quedar desierta. Me sentía triste y ofendido, porque yo no podía ir al campo. Estaba, sin embargo, dispuesto a irme en cualquier carro o con cualquier señor un poco rico que alquilase un coche. Pero ni uno solo me invitaba. Diríase que todos me olvidaban, como si yo fuese para ellos un extraño. Había andado mucho tiempo, de suerte que concluí por no saber en dónde estaba cuando divisé las fortificaciones. Inmediatamente me sentí alegre. Me interné a través de los campos y las praderas. No experimentaba fatiga alguna. Incluso me parecía que se me quitaba un peso del alma. La gente que iba en carroza me miraba con tanta simpatía que a poco más me habrían saludado. Todos estaban contentos. No sé por qué. Todos fumaban buenos cigarros. Yo era feliz. Me creía transportado de repente a Italia. Tanto me asombraba la naturaleza. Pobre ciudadano medio enfermo, medio muerto por la atmósfera envenenada de la ciudad. Hay algo inefablemente conmovedor en nuestra campiña petersburguesa, cuando en primavera despliega de pronto toda su fuerza. Se abre, se adorna, se enguirnalda de flores. Me hace pensar en esas muchachas lánguidas, anémicas, que sólo excitan piedad cuando no la indiferencia, y que de repente, de la noche a la mañana, se vuelven maravillosamente bellas. Os quedáis estupefactos ante ellas, preguntándoos qué poder ha puesto ese fuego inesperado en esos ojos tristes y pensativos. ¿Quién ha coloreado de una sangre rosa esas mejillas antes pálidas? ¿Quién ha esparcido esa pasión sobre sus rasgos que no tenían expresión? ¿Por qué palpitan tan profundamente esos jóvenes senos? Dios mío, ¿quién ha podido dar a la pobre muchacha esa fuerza, esa repentina plenitud de vida, esa hermosura? ¿Quién ha lanzado ese relámpago en esa sonrisa? ¿Quién ha hecho brillar esa alegría? Miráis en torno vuestro. Buscáis a alguien, adivináis, pero las horas pasan, y quizá mañana encontraréis la mirada triste y pensativa de antes, el mismo rostro pálido, los mismos modales tímidos, obscurecidos. Es el sello del disgusto, del arrepentimiento. Es también el pesar de la expansión efímera, y deploráis que la belleza se haya marchitado tan pronto. ¿Qué? ¡Ni siquiera habéis tenido tiempo de amarla! No regresé a la ciudad hasta muy tarde. Sonaban las 10. El camino que costea el canal es un lugar desierto a esa hora. Yo vivo en uno de los arrabales más apartados. Caminaba cantando. Cuando me siento feliz, canturreo siempre. Creo que es la costumbre de los hombres que, no teniendo amigos ni camaradas, no saben con quién compartir un momento de alegría, pero esa noche me reservaba una aventura. A cierta distancia, acodada en el parapeto del canal, vi a una mujer. Parecía examinar atentamente el agua turbia. Llevaba un sombrero encantador de flores amarillas y un coquetón chal negro. Es una muchacha, y seguramente morena, pensé. Parecía no oír mis pisadas. Y no se movió cuando pasé junto a ella, conteniendo el aliento y latiéndome con fuerza el corazón. Es raro, pensé. Debe estar muy preocupada. Y de repente me paré. Me pareció oír sollozos ahogados. No me equivoqué. La joven estaba llorando. Un instante de silencio y después otro sollozo. Dios mío, se me oprimió el corazón. Generalmente soy muy tímido con las mujeres, pero en un momento así volví sobre mis pasos, me acerqué a ella y seguramente habría pronunciado la palabra señora si no me hubiera acordado a tiempo que esa palabra la utilizan, por lo menos en mil circunstancias análogas, todos nuestros novelistas mundanos. Nada más que eso me detuvo. Y buscaba una palabra más rara cuando la muchacha, al verme, se irguió y echó a correr delante de mí por la orilla del canal. En el acto me puse a seguirla, pero advirtiéndolo ella, salió del muelle, atravesó la calle y tomó la acera. No me atrevía a atravesar la calle a mi vez. El corazón me saltaba dentro del pecho como un pájaro enjaulado. Felizmente, la casualidad vino en mi ayuda. En la acera por donde iba la desconocida, y muy cerca de ella, surgió un señor vestido de frac, de edad seria. No hubiera podido decirse, por ejemplo, que sus pasos fuesen también serios. Contoneábase rozando prudentemente las paredes. La joven iba derecha como una flecha, con paso a la vez precipitado y temeroso, como hacen todas las jóvenes que quieren evitar el ofrecimiento de que las acompañen. Y con su marcha insegura, el señor, cuya sombra se contoneaba en las paredes, no hubiera podido ponerse a su lado si bruscamente no se hubiera puesto a correr. Ella iba como el viento, pero su perseguidor ganaba terreno. Ya estaba muy cerca de ella. Dio un grito y... Di las gracias al destino por el excelente bastón que llevaba en mi mano derecha. En un instante estuve al otro lado. El señor tomó en consideración el argumento irrefutable que le propuse. No desplegó los labios. Retrocedió y, únicamente cuando lo tuvimos a distancia, se puso a protestar en términos bastante enérgicos. Pero sus palabras se perdieron en el aire. «Tome mi brazo», dije a la desconocida. Pasó silenciosamente bajo mi brazo, su mano aún temblorosa de espanto. «¡Cómo bendije al señor inesperado!» Eché una rápida mirada sobre ella. Era morena, como lo había imaginado, y muy bonita. Sus ojos estaban aún mojados de lágrimas, pero sus labios sonreían. Me miró furtivamente. Enrojeció un poco y bajó la vista. «Vea usted, ¿por qué me rechazó? Si yo hubiera estado allí, no habría sucedido nada. Yo no le conocía a usted. También creí que...» «¿Me conoce usted más ahora?» «Un poco. ¿Está usted temblando? ¿Cree usted que no sé por qué?» «¡Ha adivinado usted de primera intención!» Grité lleno de júbilo al comprender que la muchacha era inteligente. Porque la belleza y la inteligencia van muy bien juntas. «Sí, ha adivinado usted quién soy yo. Es cierto, soy tímido con las mujeres. Ahora mismo estoy más emocionado de lo que estaba usted cuando la asustó ese señor. Me parece un sueño. No, es más que un sueño. Porque nunca, ni en sueños, llego a hablar a una mujer. ¿Qué dice usted? ¿Es verdad? Sí, si mi brazo tiembla, es porque... aún no se había apoyado en él una mano tan bonita. No estoy acostumbrado a las mujeres. Siempre he vivido solo. No sé hablarles. A lo mejor le estoy diciendo a usted una tontería. Hable francamente. No soy susceptible». «No ha dicho usted ninguna tontería. Al contrario. Y ya que quiere que le hable francamente, le diré que semejante timidez agrada a las mujeres. Y si quiere usted saberlo todo, le diré que me agrada particularmente, de modo que le permito que me acompañe hasta mi puerta». «Pero», dije, sofocado de alegría, «cuando haya dejado de ser tímido, usted me lo dirá, y entonces, adiós mis ventajas». «¿Ventajas? ¿Qué ventajas? ¿Para qué? Eso no me gusta. Perdón, pero... ¿cómo quiere usted que yo no desee gustar, no es verdad? Pues bien, sí, sí, sea usted buena, por Dios. Escuche, tengo 26 años y aún nadie me ha querido. ¿Cómo podré hablar hábilmente de ese asunto? Sin embargo, es preciso que hable. Deseo decírselo todo. Mi corazón grita, no puedo callarme. Pero, ¿lo creerá usted? Ni una sola mujer. Nunca, nunca. Ni tampoco un amigo. Todos los días sueño con que al fin voy a encontrar a alguien. Sueño. Y si usted supiese cuántas veces he estado enamorado de ese modo. ¿Cómo? ¿De quién? De nadie. Idealmente. Son figuras de mujer vistas en sueños. Mis sueños son novelas enteras. Usted no me conoce. Es cierto, no podía ser de otro modo, que he encontrado dos o tres mujeres, pero ¿qué mujeres? la eterna prosa. Pero se reiría usted si le contase que varias veces he puesto en práctica el sueño de que hablaba en la calle con una señora del gran mundo. Sí, en la calle, sencillamente. La señora estaba sola y yo le hablaba respetuosamente, tímidamente, apasionadamente. Le decía que me pierdo en la soledad, que no se me debe rechazar, que ninguna mujer me quiere, que el deber de la mujer es no desoír el ruego de un desgraciado que lo más que le pide son dos palabras de hermana, dos palabras compasivas, que ella debe, pues, escucharme, que puede reírse de mí si le place, pero que es necesario que me escuche, que es necesario que me devuelva la esperanza que he perdido. Dos palabras, solamente dos palabras, y después no volverla a ver jamás. Pero usted se ríe. ¿Verdad es que lo que le digo es, en efecto, digno de risa? No se enfade. Lo que me hace reír es que es usted su propio enemigo. Si usted probase, lo conseguiría. Aunque la escena pasara en la calle, ninguna mujer de corazón, a no ser que fuera tonta o que en ese momento estuviera de mal humor, se atrevería a negar las dos palabras que usted implora. Sin embargo, quién sabe, quizá le tomasen por loco. He juzgado por mí, porque sé muy bien cómo viven las gentes en la tierra. ¡Oh, mil gracias!, grité. No puede usted comprender el bien que acaba de hacerme. Bueno, bueno, pero dígame, ¿en qué ha visto usted que yo soy una mujer con la cual, bueno, una mujer digna, digna de atención y amistad? En una palabra, ¿no? Eterna prosa, como dice usted. ¿Por qué se decidió usted a acercarse a mí? ¿Por qué? Pues, porque estaba usted sola. Aquel señor tan audaz, la oscuridad, convenga en que era el deber. Eso no, ya antes. Cuando pasó usted por el canal, quiso abordarme. ¿En el canal? Realmente no sé cómo responderle. Temo, sabe usted. Hoy me sentía muy feliz. La marcha, las canciones que recordaba, la campiña. Nunca me he sentido tan bien. Y me pareció, perdóneme que se lo recuerde, creí oír llorar. Y no pude soportarlo. Se me contrajo el corazón. Oh, Dios mío. Fui culpable por sentir por usted una piedad fraternal. Podía ofenderla acercándome a usted a pesar mío. Cállese, dijo la joven, bajando los ojos y estrechándome la mano. He hecho mal en hablar de eso, pero estoy contenta por no haberme equivocado respecto a usted. Bueno, ya he llegado a mi casa. Después de atravesar esta callejuela, está a dos pasos. Adiós, gracias. Entonces, ¿no nos veremos más? ¿Se acabó? Vaya, dijo riendo la muchacha. Al principio no quería usted más que dos palabras. Y ahora, en fin, quizás nos volvamos a ver. Mañana vendré aquí. Oh, perdón, ya soy exigente. Sí, no tiene usted paciencia. Ordena casi. Escúchame, interrumpí. No podré dejar de venir aquí mañana. Soy un soñador. Tengo tan poco de vida real. Tengo tan pocos momentos como este que no puedo revivirlos en mis sueños. Soñaré con usted toda la noche, toda la semana, todo el año. Vendré aquí mañana. Absolutamente. Precisamente mañana a la misma hora. Y seré feliz acordándome de la víspera. Este lugar me es ya querido. Tengo dos o tres parajes iguales en Petersburgo. En uno de ellos he llorado por un recuerdo. ¿Quién sabe? Hace 10 minutos también lloraba usted. Quizá por algún recuerdo. ¿No había sido usted feliz en otro tiempo aquí? Tal vez venga mañana a las 10. Veo que ya no puedo prohibírselo. Pero no crea que esto es darle una cita. Supongo que tendré que pasar por aquí por mis asuntos. Pero Bueno, francamente, no me molestará que pase usted también. En primer lugar, puedo estar disgustada como hoy, pero dejemos esto. En una palabra, querría verlo, sencillamente, para decirle dos palabras. No vaya a juzgarme mal por esto. No crea que doy citas tan fácilmente. No le habría dicho esto si... Pero que esto quede en secreto es la condición. Una convención. Diga pronto que es una convención. Grité, dispuesto a todo. Respondo por mí. Seré obediente, respetuoso. Usted me conoce. Porque le conozco, es por lo que le invito para mañana. Pero tenga cuidado con esta otra condición. Completamente capital. Voy a hablarle con franqueza. No se enamore de mí. No puede ser. Se lo aseguro. Amistad, con mucho gusto. Ahí va mi mano. Pero amor, no. Se lo ruego. Le juro. No jure. Es usted inflamable como la pólvora. No me guarde rencor por haberle dicho eso. Si usted supiera. Yo tampoco tengo a quien hacer una confidencia, pedir un consejo. Usted es una excepción. Le conozco como si fuéramos amigos hace 20 años. ¿No es verdad que no me traicionará usted? Ya lo verá. Pero, ¿cómo vivir de aquí a mañana? Duerma bien y recuerde que ya tengo confianza en usted. No debe darme cuenta de todos esos sentimientos. Incluso el de una simpatía fraternal, usted me lo ha dicho y me lo ha dicho tan bien que he pensado en confiarme a usted y decirle... ¿Qué, Dios mío? ¿Decirme qué? Hasta mañana. Que esto quede en secreto hasta mañana. Valdrá más para usted. Se parecerá más a una novela. Tal vez mañana se lo diré todo. Y tal vez no le diré nada. Primero quiero hablar con usted, conocerlo mejor. Mañana declaré decidido. Le contaré toda mi historia. Pero ¿cómo? Algo maravilloso pasa por mí. ¿En dónde estoy, pues? Dios mío. ¿No está usted contenta ahora por no haberse enojado hace un rato y por no haberme rechazado desde la primera palabra? En 2 minutos me ha hecho usted feliz para toda mi vida. Sí, feliz. Me ha reconciliado usted conmigo mismo. Quizá ha iluminado usted todas mis dudas. Si volviera a tener instantes parecidos. Bueno, mañana se lo diré todo. Lo sabrá usted todo, todo. Entonces, ¿será usted el que empiece? Claro. Adiós. Adiós. Y nos separamos. Erré toda la noche. No podía decidirme a volver a mi casa. Hasta mañana. Fin de la sección número 1.